En MediaMarkt hemos hecho solo para ti 4 días sin IVA. Te descontamos el 21% de IVA para que sigas ahorrando. Solo hasta el martes a las 9 de la mañana en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos en la radio, en internet, un tiempo dedicado a la salud y la sanidad con La Última Hora en directo sobre la pandemia, con protagonistas, con expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello. No parece necesario el confinamiento, son las últimas palabras de Fernando Simón. El concepto confinamiento domiciliario como algo administrativamente claro, nadie sale de su casa, y eso es fácil de verificar, fácil de aplicar, o se puede aplicar de otra manera, que es evitar que cuando alguien salga, evitar todas las salidas que no sean realmente necesarias mientras se pueda o se quiera, pero si se sale, evitar cualquier contacto de riesgo. ¿Les queda claro? Bueno, pues hay dudas, ¿eh? La tercera ola golpea con fuerza a España, si bien el número de contagios por coronavirus notificados en el Ministerio de Sanidad es inferior al registrado en las últimas horas, 35.878, los de las últimas 24 horas, son el segundo peor registro, sépanlo, ya lo saben a estas horas, de la serie que comenzó hace casi un año, que venimos hablando y que tenemos pandemia y COVID-19 en España. Ante tan preocupante aumento de los casos, Fernando Simón lo ha dejado, bueno, iba a decir claro, no lo sé. Realmente, sobre el confinamiento hay mucho que hablar, antes sí, ahora no. Criterios, oportunidad, previsión, balance, relación con comunidades, colores políticos, visión, no hay respuestas claras. Y sí, mucha decisión política. Hoy publica el diario El Mundo que ya vetó los confinamientos que le pidieron 5 comunidades autónomas ante las elecciones catalanas. Y bueno, parece que verdaderamente esto es un galimatías, de 17 confinamientos en los que hoy, esta mañana, a las 12 en la Comunidad de Madrid vamos a conocer nuevas restricciones. También podríamos conocer datos en Andalucía. Y en lo que se refiere, que es lo más importante, a personas fallecidas, el departamento todavía dirigido por Salvador Illa, hoy pudiéramos conocer algún dato de las elecciones catalanas y, por tanto, desde el punto de vista, fíjese lo que estamos diciendo, desde el punto de vista saber algo sobre el futuro de nuestro ministro con la que está cayendo. Bueno, se ha informado de 201 nuevos decesos, por lo que la cifra oficial de muertos por COVID en España asciende a 53.079. Son cifras oficiales, del Instituto de Estadística, el Instituto de también Salud Carlos III. Incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa, y cómo ha aumentado, en 522 frente a los 492 del miércoles, y la situación sigue especialmente descontrolada. Hoy vamos a escuchar al presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, en Extremadura, donde la incidencia acumulada es ya de 1.167,36, que es impresionante. En estos momentos hay 18.924 pacientes ingresados por COVID-19 y sigue esa presión. Nos vamos a ir también al Colegio de Médicos de Sevilla para que su presidente nos hable también de esta presión y de las vacunas, ¿no? En los últimos 7 días han fallecido por coronavirus 774 personas, según parámetros de contabilidad. Se insiste, y van a escuchar también a Fernando Simón, se insiste y Fernando Simón le echa la culpa a muchos españoles en Navidad. Lo dije el otro día y sé que despertó cierta digamos, discusión. Queramos o no, todos creo que somos conscientes de que en Navidades, se recomendara lo que se recomendara, la gente, siento decirlo, quizás nos reunimos, lo dije el otro día, lo pasamos mejor de lo que a lo mejor debíamos haberlo pasado. Pues ustedes reflexionarán sobre estas palabras. Campaña de vacunación, según el Ministerio, va a tener un impacto importante en los próximos días, que va lenta, no hace falta que les diga nada, porque vamos lentos vacunando y se ha conseguido vacunar a muy cerca del total de las personas que se quería vacunar en las residencias. Ese parece que es un objetivo cumplido y España registra una peor cifra de contagios de toda la pandemia, con 38.869 nuevos casos, ¿no? Bueno, la vacuna contra el coronavirus no parece haber llegado a tiempo muchas veces para frenar una tercera oleada, que ya se está hablando, de la enfermedad en regiones de 6 continentes, ¿eh? Cifra récord de fallecidos diarios y de nuevos contagios. El planeta, amigos y amigas, esta mañana, hablando de salud y sanidad, se acerca ya a los 2 millones de muertos por COVID-19. Supera los 90 millones de positivos. Y las imágenes de, bueno, lo ven ustedes, ciudades vacías, hospitales llenos, nos devuelven también a lo peor de lo vivido en 2020. Y de Filomena, bueno, luego hablaremos con los contertulios, porque se ha producido en Madrid pues un confinamiento prácticamente obligado, con la que ha caído de nieve hace justo una semana. Ya se van calmando un poco todas las incidencias, aunque quedan muchas, pero nosotros podemos estar en directo con todos ustedes. En fin, nos están esperando muchos protagonistas. Tenemos que seguir hablando de esta pandemia, del COVID-19, desde distintos ángulos. Y nos vamos a ir también a lo largo de la mañana al Hospital de Torrejón, que nos están esperando con nuestros contertulios, que están ya en línea. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Pues vamos a ir dándole paso a todos nuestros contertulios en esta gran tertulia de la salud y la sanidad que tenemos los viernes a las 10 y 11, las 9 y 11 en las Islas Canarias. Saludo al director de desarrollo del IDIS, Fernando Mugarza. Doctor Mugarza, me alegra mucho saludarle. Muy buenos días. Pues lo mismo digo. Buenos días, Fran. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. De salud bien, ¿no, Fernando? De salud por ahora, en casa, pues muy bien, gracias a Dios, estamos perfectamente y bueno, pues tratando de cumplir con todas las medidas que nos aconsejan, ¿no?, las autoridades sanitarias, y así vamos tirando. Pues muy bien, vamos a saludar también a Alfonso de la Lama, el secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España, de ASPE. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, buenos días. ¿Cómo van las cosas por la patronal? Intensas. Mucha actividad, mucha preocupación y, bueno, buscando soluciones. Saludo también al doctor Carmona, habitual de esta tertulia ya en la radio en Madrid y en España, el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Doctor Carmona, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días a todos. Me alegro saludarlos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, doctor, empiezo por usted. Doctor Carmona, estamos hablando mucho en las últimas horas de esa incidencia que va aumentando. Me quedaba esta mañana de forma preocupada. Luego escucharemos al presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, los datos en Extremadura, incrementando también datos en su región, en Andalucía, y seguimos con presión, ¿no?, en los hospitales. Sí, la verdad es que la pandemia ha llegado ya a la tercera ola de forma clara y contundente, y pensábamos que iba a ser más suave, pero la verdad es que se ha acrecentado de una forma tremenda y los hospitales se están llenando bastante más rápido de lo que todos pensábamos. Evidentemente es una situación que hay que tomar decisiones más tajantes de las que se están tomando en general, uh-huh, y que creo que será la única forma. Madrid a lo mejor va a poder demostrarlo con este confinamiento, pero tenemos la ola de las Navidades y eso, estas reuniones que hemos tenido, que es donde más se han contagiado, uh-huh, reuniones familiares y de amigos. Ahora tenemos las consecuencias y tenemos que salir de esto como sea. Uh-huh. Alfonso, desde la patronal de la sanidad privada en España, ¿cuál es vuestro balance de estos metros que estamos viviendo de la tercera ola, preocupantes también para todos los hospitales? Sí, absolutamente preocupantes y, bueno, como siempre, los hospitales están preparados, tanto para lo que es la actividad privada puramente con las aseguradoras y la puesta a disposición con las administraciones públicas para ayudar si la presión les sobrepasa, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos comunidades como Madrid, Murcia o Cataluña que sí han anunciado o están ya contando con la privada, ¿no? Y luego muy volcados también en el tema de vacunación, tanto para que se vacune también a todos los profesionales sanitarios de la privada que están en primera línea, y además ahí pues sí se ha conseguido la presión que hemos hecho nosotros y otras instituciones y otros colectivos, que todas las comunidades lo hagan, incluso uh-huh. ya han empezado en algunas de ellas. Por ejemplo, pues algunas que en un principio no lo decían claramente, como Valencia, Galicia o Canarias, pues sí se ha conseguido que, uh-huh. que finalmente vacunen. Y luego, incluso que cuenten con la privada para también la vacunación, ¿no? Uh-huh. Fernando, tu primera impresión desde el IDIS, donde esta semana destaco que habéis organizado una acción, vais a organizar una acción muy original en Madrid, jornada de adhesiones por una mejor sanidad, ¿no? Sí, así es. Bueno, lo primero, estar absolutamente de acuerdo con todo lo que estaba comentando el doctor Carmona y también Alfonso, ¿no? En este sentido, desde el punto de vista de la disponibilidad, ¿no?, de la sanidad privada, pues para arrimar el hombro, ¿no?, en el sentido tanto de la... Se nos ha perdido Fernando. Bueno, pues lo intentamos recuperar a Fernando Mugarza. ¿Lo escuchamos? Bien, pues yo sí que os escucho bien. Ahora sí se escucha. Adelante, Fernando, perdona. Adelante. Ah, no, nada, estaba comentando que estaba totalmente de acuerdo con los comentarios hechos por el doctor Carmona también y por Alfonso, desde el punto de vista de esa disponibilidad, ¿no?, del sector sanitario privado y sus centros, pues tanto para los temas de prevención como para los temas asistenciales, ¿no?, en este momento pues tan complicado de esta tercera ola. Y respecto a lo que me estabas diciendo tú, Fran, efectivamente, uh-huh. Tenemos previsto para el próximo día 21, jueves, una jornada pues muy interesante, ¿no?, relacionada con el manifiesto que lanzamos antes de las Navidades, ¿no?, en concreto a finales del mes de noviembre, por una mejor sanidad, ¿no?, por una mejor sanidad, y lo que necesitamos, lo que pretendemos es que nos concienciemos todos, ¿no?, de que esta sanidad tiene que evolucionar también hacia parámetros que nos determina, en definitiva, el futuro, ¿no?, que está bien enmarcado pues por ese envejecimiento poblacional, por esa cronicidad, por esa innovación incesante y también por esas nuevas formas de enfermar, como la de la COVID-19, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues el día 21... ¿Quién va a estar en estas jornadas, Fernando? Pues mira, lo primero se van a retransmitir en streaming, porque las limitaciones, lógicamente, de seguridad, claro, pues obligan a ello. Y entonces en esa jornada pues van a estar desde el presidente de la Fundación IDIS, hablando en nombre de las cerca de 90 organizaciones y empresas que constituyen la Fundación IDIS, que ya están adheridas a ese manifiesto. Por otro lado, estará también la directora general, Marta Villanueva, que lo que va a hacer es bueno, pues explicar, ¿no?, cada uno de los 10 principios que componen el manifiesto por una mejor sanidad. Y estará también el secretario general de la Fundación IDIS, pues aportando también su visión y haciendo el cierre de la jornada. Y entre medio, pues ahí estarán pues entre 12 y 15 grandes organizaciones y empresas fuera del sector sanitario, quiero decir que ya no solamente son organizaciones y empresas del sector sanitario, sino también de otros sectores, que han decidido adherirse también a este manifiesto, con todo lo que ello conlleva de capilaridad, ¿no? Porque lo que pretendemos es que tenga pues cada vez más recorrido esos 10 principios que jalonan el manifiesto, uh-huh. y por lo tanto pues que entre todos pues consigamos tener una sanidad perfectamente dispuesta y preparada para afrontar los retos del futuro. Uh-huh. Por una mejor sanidad, ¿no, doctor Carmona? Eso es lo que queremos todos y es lo que quieren también su colegio de médicos, ¿no? Siempre, como todos sabéis, siempre he abogado por lo que está diciendo Alfonso y Fernando, por una sanidad, y la sanidad es pública y privada. Es todo un ente común que tiene que un final, que es tratar lo mejor posible al paciente, y hay que aprovechar los recursos, y más en esta pandemia. Yo creo que las cosas tienen que estar claras. No hay otra forma de solucionar las cosas nada más que aprovechando todos los recursos que tenemos y llevándolos a cabo de la mejor forma posible. Uh-huh. Alfonso, adelante. Sí, no, totalmente cierto. Ya desde la fundación de las asociaciones y de los institutos y de los colegios, pues ese es el objetivo, ¿no? Una sanidad que sea de calidad y eficiente para el paciente, ¿no? Con seguridad, e independientemente de la titularidad de los hospitales o de los centros, y los profesionales trabajan, los médicos y las enfermeras trabajan bien tanto en un ámbito como en otro. O sea, eso totalmente de acuerdo. Lo que y tengo en esta tertulia a dos médicos, al doctor Mulgarza y al doctor Carmona, pero lo que sí estoy viendo, o se estás trasladando, quiero que me digáis la, vamos, vivimos la realidad, luego vamos a estar también con el doctor San desde el hospital de Torrejón, pero estamos viendo muchas informaciones, permítame la expresión, de médicos que bueno, que están cayendo, no cayendo desde el punto de vista de ánimo, pero sí cayendo que no pueden más, que bueno, que el estrés existe y que la ansiedad existe y que la depresión existe, doctor Carmona. Claro que sí, somos personas humanas. Por eso. Cualquier otro, cuando llega, todo, cada persona tiene un nivel de tolerancia y ese nivel de tolerancia depende. Lo que pasa es que los médicos están muy acostumbrados, sobre todo los que están en los hospitales y en la UCI, están muy acostumbrados al estrés, y ese nivel de tolerancia se ha ido empeorando y realmente ha subido. Y hemos estado con creces durante toda esta pandemia. Y las urgencias se pueden activar. Yo creo que esto es un entrenamiento que se va llevando desde la carrera hasta que va aplicando todos estos conocimientos y todo esto, hace que ese nivel de tolerancia llegue. Pero evidentemente llega a un extremo en que ya no eres capaz de soportarlo. Puede haber la crisis. Que por... No se oye muy bien. Vamos a repetir esta llamada con Alfonso Carmona. De nuevo, Fernando, el realmente gran momento de la salud y de la sanidad, de reflexión social, civil y en este caso de mentalidad, de que las próximas semanas no van a ser fáciles, ¿eh? Sí, así es, no van a ser fáciles, van a ser más bien pues muy complicadas, como nos están diciendo todos, ¿no? Pero también es verdad que tenemos que ver la luz al final del túnel, ¿no? La vacunación se está produciendo cada vez con más agilidad y, por lo tanto, pues lógicamente los efectos de la vacunación se tienen que ver pues en un medio plazo de tiempo, ¿no? Con lo cual confiemos en que los plazos que nos están dando las autoridades sanitarias al final se cumplan. Yo lo que sí que diría es que a todos aquellos que se encargan, ¿no?, de gestionar estos procesos tan complejos, tan complicados de pandemia, ¿no?, deberían de pasear más por las unidades de cuidados intensivos, por las urgencias, para ver esa saturación y esa presión asistencial que están sufriendo en este momento todos los profesionales sanitarios. Lo digo porque sería bueno para entender, ¿no?, perfectamente qué es lo que está ocurriendo, lo que estabais comentando, la presión a la que se ven sometidos los médicos, las enfermeras, en fin, todo el personal sanitario en su conjunto, ¿no? Por eso es tan importante lo que estaba diciendo Alfonso y el doctor Carmona, ¿no?, que es esa sanidad única, con esa doble titularidad pública y privada, y con la necesidad de utilizar todos los recursos disponibles de la sanidad siempre, pero especialmente en estas épocas de pandemia. Me gustaría aportar, si me permites, Adelante. Fran, una cifra, porque estábamos hablando de los pacientes que han fallecido por motivo del COVID-19, ¿no? Pero no todo es COVID en este momento, ¿no? No, está claro. Y sí que es cierto que está el informe Momol, del Instituto de Salud Carlos III, que nos habla de un exceso de mortalidad por todas las causas desde que se inició la pandemia de más de 80.000 personas. Hay un diferencial de 30.000 personas que han fallecido también en esta época de pandemia por otras causas, ¿no? Por todas las causas, en definitiva, producido de una forma directa o indirecta por la COVID-19. Imaginemos la presión asistencial que están sufriendo en este momento los centros asistenciales, es tremenda. Y si además a eso le añadimos el fenómeno Filomena, ¿no?, que estábamos viendo en las noticias en televisión y en la radio, pues todas las fracturas que se están produciendo por las caídas en las calles, etcétera, etcétera, pues imaginemos cómo se encuentran en este momento las áreas de urgencias, las áreas de cuidados intensivos y las hospitalizaciones en nuestros centros. La situación es muy complicada, es muy difícil, y por eso es tan importante que todos podamos echar la mano que corresponde en esta situación de emergencia y de urgencia. Última ronda rápida, que le pregunto al doctor Carmona y a Alfonso de la Lama también, como secretario general de ASPE. Alfonso de la Lama, vacunación... Está claro que seguimos yendo lentos. Hemos escuchado esta mañana también lo último que ha dicho Fernando Simón sobre eso, pero la sanidad privada sigue ofreciéndose, ¿no?, para agilizar toda la vacunación. Sí, sobre todo de cara a los meses venideros, porque es verdad, hemos hablado, nos hemos reunido con distintas administraciones y están actuando conforme a la llegada de vacunas que tienen ahora, que son solo de una farmacéutica, o en algunos casos ahora la segunda. Por lo tanto, tienen ahora, o nos dicen que tienen capacidad para administrar las vacunas que les van llegando, pero es previsible que a partir de en los siguientes meses que lleguen un número mayor de vacunas y de diferentes farmacéuticas, pues ahí es cuando es más importante que nunca que se cuente con la privada, claro, para ayudar a administrar las vacunas más rápido y llegar a más, también la dispersión territorial, uh-huh, y llegar a más colectivos. Uh-huh. Doctor Carmona, seguimos yendo lentos, ¿no?, en la vacunación. Sí, yo creo que a eso, ¿eh? Seguimos yendo lentos y esto se veía venir, porque además yo pienso que cuando se saben las cosas o se prevén, se hacen las cosas mejor. Llevamos sabiendo que se iban a salir las vacunas para final de año, para el primero del otro. Y esto cualquiera que estuviera en vacunas sabía que eso era verdad. Entonces, ¿por qué no se han planificado mucho mejor? Yo estoy de acuerdo que a lo mejor no pueden llegar todas las vacunas, pero esto va a ir creciendo. Esto va a ir creciendo y va a haber que tener una programación mucho mejor, que no se tiene. No se ha informado bien tampoco a la gente cómo se le va a informar, cómo se van a vacunar. Hay mucha gente que está preguntando de una forma. Yo creo que tenemos que tener las cosas muy claras y al final, yo estoy seguro que después de esta primera fase en la cual se están vacunando con muy buen criterio los centros de mayores, las dependencias y los sanitarios, yo creo que vamos a ver una avalancha de vacunación que tenemos que tenerla perfectamente programada y que tenemos tiempo, señores. Vamos a hacerlo y tienen que hacerlo quienes. Aquellas personas de salud pública y epidemiólogos que lo saben hacer y aquellos que vacunólogos que sabemos hacerlo. Vamos a tener unas reuniones y vamos a hacerlo, aprovechando todos los recursos, señores, todos los recursos sanitarios que tenemos en el país. Muy bien, pues por cierto, Alfonso, en 30 segundos, siguen datos que han ido creciendo en Andalucía esta semana, ¿no? Sí, por desgracia se nos están disparando todas las previsiones. Y la verdad es que realmente estamos con los hospitales que van subiendo. Ayer estuvimos en la junta del colegio, en la cual tenemos gente en la UCI, en los quirófanos del Hospital Virgen de Rocío, y realmente lo tenemos todo bastante con mucha presión. Bueno, pues cuídense mucho también los médicos. Luego escuchamos a su colega también de Badajoz, que en Extremadura están también con unos datos tremendos. Fernando Mugarza, director de desarrollo del IRIS, estaremos muy pendientes el jueves de esa jornada de adhesiones por una mejor sanidad. Alfonso de la Lama, secretario general de ASPE, muchísimas gracias. Enhorabuena por esa reunión ayer de la Comisión de Recursos Humanos, que es muy importante esa parte, especialmente en este año en la salud. Y al doctor Carmona, como siempre, muchísimas gracias por estar desde Sevilla, desde Andalucía, en esta tertulia en Madrid. A los tres les pido que se cuiden mucho, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. ¿Sabes que Renta 4 Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar. Empieza por Selección 50. Nuestros expertos analizan toda la gama, seleccionando los 50 fondos con mayor potencial. Sus fondos favoritos. Entra en r4.com o acude a tu oficina más cercana e infórmate de nuestra Selección 50. Construye tu cartera de fondos fácilmente, como un experto. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes, la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data. Capital Radio Madrid, 105.7. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana La Trilla de Capital Radio. Capital Radio. Aportamos valor. Mi empresa me ha comunicado que hace un ERTE de reducción de jornada. Voy a seguir cobrando mi nómina. Desde ese momento cobrarás tu nómina de forma proporcional a las horas que trabajes y percibirás la prestación por desempleo siempre que cumplas los requisitos por las horas no trabajadas. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. 10:30, 9:30 en las Islas Canarias. Tertulia de la Salud y la Sanidad, programa especial de todos los viernes. Digo especial porque últimamente tenemos que estar al pie del segundo en la actualidad y la reflexión con los mejores contertulios de este espacio. Por cierto, el próximo día 20, ahí estaremos en la tercera edición de los premios Capital Radio. Tendrá más información. Tienen información en las redes, tendrán información en los próximos días con destacadas organizaciones, empresas y muy presente, por cierto, el mundo de la salud también. Decía yo los datos que teníamos, incidencias acumuladas en los últimos 14 días por 100.000 habitantes, se sitúa en 522 frente a los 492 de las últimas horas, ¿eh? La situación, por ejemplo, sabemos las declaraciones de Guillermo Gutiérrez Vara en cuanto a la vacunación, ¿eh? Él es médico, sabrá lo que dice, también es político. Pero, por cierto, Pedro Hidalgo, el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, que tuvimos la ocasión de conocerlo hace unos meses, nos hablaba en las últimas horas en estos términos. El Colegio de Médicos de Badajoz ha hecho un manifiesto para salvar vidas. Un manifiesto dirigido a la responsabilidad, a la corresponsabilidad de ciudadanos, de médicos y de la administración política y sanitaria. Debemos salvar vidas. Tenemos una pandemia como nunca hemos conocido en nuestra generación. Tenemos dos medios, prevenir y vacunar. Prevenir, y vamos a decir, es mejor que curar. Y más cuando en esta pandemia, la curación no la tenemos todavía asegurada. Por eso prevenir. Podemos hablar de confinar, de cerrar, de aislar. Podemos hablar de movilidad. Tenemos que hacer una movilidad absolutamente imprescindible. Tenemos que evitar contagios. Tenemos que confinarnos para evitar esos contagios y para transmitir esos contagios. Tenemos que aislarnos, pero tenemos que ser además corresponsables con nuestros contactos estrechos si somos COVID, cumpliendo además nuestras cuarentenas. Salvar vidas, nuestro manifiesto, prevenir y vacunar. Mientras no estemos todos vacunados, todos debemos de prevenir. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Nos vamos a ir enseguida al Hospital de Torrejón. Estos datos que decía yo de Extremadura y la voz de los últimos minutos que hemos transmitido para todos ustedes de Extremadura es que están preocupados por los datos, cómo van aumentando. Vamos a echarle un vistazo a los titulares de Sanidad en esta mañana. Está su editor con nosotros, como siempre, don Luis de Haro. Querido colega, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, Fran. Buenos días a todos. Bueno. Un gusto hablar con vosotros. Y nada, pues... Y mañana contaros. Preocupante, ¿eh? Digo preocupante porque si nos están dando los datos de Nochevieja, lo que nos espera, querido Luis. Pues sí, mira, lo que subyace en toda la información, no solamente sanitaria, sino ya nacional, porque la información sanitaria ahora mismo es primordial, es el tema del confinamiento domiciliario. El propio Rafael Bengoa, un experto, digamos, sí, evidente para todos, de un prestigio reconocido, pues nos dice que él recomienda un confinamiento domiciliario porque la situación es extrema. ¿no? Y de hecho, bueno, hay una fuerte polémica entre la diferencia sanitaria y económica, porque la parte económica tiene miedo a un confinamiento domiciliario y la parte sanitaria lo recomienda fervientemente. Está ahí la pelea, porque quien tiene que decidir el confinamiento domiciliario está más cerca de la parte económica que de la parte sanitaria. Exactamente. Entonces tenemos un ministerio que está más pensando en sus elecciones autonómicas catalanas y no termina de decidirse por el daño que le puede hacer políticamente por la economía. La verdad es que el coronavirus, las cifras, como habéis estado hablando prácticamente toda la mañana, pues es lo que está por encima de todo. Porque luego, claro, en 3 días llevamos más de 100.000 infectados, pues 700 fallecidos, que se dice pronto, pero lo vivimos en marzo, fue terrible, y ahora mismo en 3 días hemos tenido prácticamente el mismo número de fallecidos que en toda la vida de ETA. Sí, sí. Entonces, estamos hablando de un COVID que está ocupando ya el 40% de las UCIs, y es que a esta hora de la mañana, vamos a ver las próximas noticias, ¿eh? Son las 10:35, les hablamos en directo, saludando también a todas las personas que nos escuchan en distintos lugares, ¿no? Pero es algún medio lo califica, Luis, hoy, echándole un vistazo a la prensa contigo, de galimatías de los 17 confinamientos, ¿eh? Bueno, es una de las cosas que hemos hablado en las tertulias durante los últimos años entre todos, es decir, cada ministro, en 10 años 10 ministros, cada ministro llega con un proyecto, cada gobierno llega con un proyecto, no hay un proyecto para el sistema sanitario, entonces nos encontramos que esto es un reino de taifas, nunca mejor dicho, ¿no? Aquí cada uno hace lo suyo, dice lo suyo y es un enorme problema, es decir, yo no tengo capacidad ni conocimiento para decir si se tienen que recuperar las competencias sanitarias, pero lo que sí que está claro es que la sanidad tiene que tener un proyecto que ahora mismo no tiene, y un proyecto sostenible no para un año o para dos, ¿no? Porque ya va a estar un año en el ministerio. Algún presidente de uno de los consejos principales sanitarios me decía: he conocido a 6 ministros, ¿no? He empezado los mismos proyectos 6 veces, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, ahora se va el ministro, comenzará otro proyecto y no sabemos si será el mismo, si será parecido, mismas cosas. Uh-huh. Es un enorme problema tener esta poca estabilidad, ¿no? Sí. Es un enorme problema. Es algo que hemos hablado, Fran, lo sabes, muchísimas veces, ¿no? No, la economía, la salud y la economía, que es un asunto que podríamos seguir hablando muchos días, pero claro, cuando el que la tiene que dirigir no sabemos si está o no está. Permítame la expresión, sobre todo hoy que vamos a anunciar también, se va a anunciar también algún dato sobre las catalanas. Es que hay muchos fallecimientos, ¿no? Y muchos aspectos que es que no se puede hacer una proyección, porque no sabemos. Estamos, yo diría que casi movilizados a los datos que nos vengan. Y muchas veces la última cuestión, y te invito a que te quedes con nosotros en la próxima entrevista, es si muchas veces los medios de comunicación, y tú eres medio de comunicación, desde Sanidad, ¿podemos dar alguna noticia más positiva en este entorno, Luis? Bueno, hay una cosa que dijo Rafa Bengoa ayer que me pareció súper interesante, que dijo, él piensa que podemos tener un verano prácticamente normal. Es una alegría, solamente escucharlo y tener esa posibilidad es una alegría, ¿no? Es decir, oye, tenemos que volver. Pues con eso nos vamos. Oye, ¿cómo has pasado lo de Filomena tú? Bueno, nosotros ha sido una cosa muy dura, ¿no? Es decir, ver cómo es bonito, ver cómo nieva, pero bueno, la catástrofe es tremenda, hace muchísimo frío, seguimos viendo la nieve y bueno, el problema en los hospitales pues ha sido muy grande, ¿no? Por el acceso a los pacientes, los pacientes de diálisis, los médicos, todos los enfermeros, los sanitarios, con problemas para entrar, salir. Bueno, es bonito que nieve un poquito, pero la verdad es que ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, pues... Bueno, pues estábamos avisados, pero era algo inevitable. La mayor nevada registrada en la Comunidad de Madrid en varias décadas había dejado todos los municipios cubiertos de una espesa capa de nieve que todavía podemos ver en muchos sitios, y tras detenerse las precipitaciones alargaban, se alargaban y se alertaban también de una ola de frío tan histórica que esta semana ha dejado los termómetros de la capital en menos 12 grados. Más de 2.000 incidentes por caídas, datos de la Consejería de Salud, urgencias madrileñas incrementando considerablemente, traumatismos, fracturas, por ejemplo, haciendo un rápido balance, Hospital de Getafe indicaban también que se había pasado de un 15% de urgencias por caídas a un 24%. El Hospital de La Paz, 409 traumatismos frente a una media de 117 en un día normal, lo que supone un 29% de urgencias dedicadas a traumatología. Tres veces más de la media, ¿eh? Hospital Clínico, triplicaron. Hospital de Móstoles, incrementaron también atención en urgencias. Hospital 12 de Octubre registraba 212 urgencias. Y los facultativos del Hospital también Príncipe de Asturias atendieron a más de 312. Desbordados los médicos, si cabe, en un momento delicado del COVID. Nos vamos a conocer en situ, en directo, cómo ha ocurrido esto en el Hospital de Torrejón. Valor Salud, la actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas. Y para ello vamos a conectar a esta hora de la mañana con profesionales que conocen muy bien su materia. Creo que tengo en línea al doctor Luis Sanz, que me alegra mucho de saludarlo. Querido doctor, doctor Sanz, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Encantado de saludarle. Bueno, jefe del servicio de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital de Torrejón, como saben, cercano a Madrid. Vaya semana, doctor, que hemos tenido, ¿no? Bueno, que han tenido, correcto, fundamentalmente. Correcto. Bueno, yo creo que la hemos tenido todos, pero efectivamente los hospitales ya inmersos en esa tercera hora, en esa curva ascendente del COVID, pues este añadido ha incrementado la presión de una manera tremenda, y en nuestra especialidad, en nuestro servicio, pues de nuevo ha alcanzado cotas no conocidas, ni los que peinamos canas habíamos visto este pico, efectivamente. Una semana muy difícil. ¿Cuáles han sido las, para que lo conozcan nuestros oyentes desde su especialidad de cirugía ortopédica y traumatología, cuáles han sido las urgencias así más importantes? Pues ha habido un aumento muy significativo de las fracturas, de las lesiones asociadas a las caídas, que provoca pues la pérdida de equilibrio, los resbalones. Ha habido muchas fracturas de tobillo, muchas fracturas de tibia, el hueso de la pierna, muchas fracturas de hombro, las extremidades principalmente, han sido las caídas relacionadas con el hielo. Es un patrón que vemos cada vez que hiela, cada vez que nieva, pero en esta ocasión nos ha sorprendido, lógicamente, el volumen, la dimensión del pico de la crisis. No previsible, tampoco, bueno, la nieve sí era previsible, pero los efectos muchas veces no, y fundamentalmente es quizás la atención que tenemos que tener, y digo todavía, porque acabo de llegar yo a la radio esta mañana temprano, pero todavía tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, por las calles, ¿no, doctor? Absolutamente. Desde ayer por la tarde ha bajado algo la afluencia de fracturas. Las cosas, lógicamente, están mejorando con la limpieza, con la climatología, pero sigue siendo un problema. Sí era previsible. Las lesiones siguen un patrón de estacionalidad bastante definido. Es decir, sabemos que cuando llueve hay un determinado patrón de lesiones. Sabemos que los los sábados por la mañana hay un determinado patrón relacionado con el deporte. Hay una estacionalidad clara, y lógicamente la nevada y las heladas siempre vienen asociadas a un aumento muy significativo de fracturas de la muñeca, de fracturas del tobillo. Pero de nuevo la escala de este episodio pues es el que nos ha sorprendido a todos. Pues eso ha ocurrido esta semana, y así nos lo está contando Luis San, jefe de servicio de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital de Torrejón, uno de los grandes especialistas en nuestro país de esta materia. Y por último, doctor, si teníamos poco, esto ha coincidido también con todo el COVID, que sin duda alguna en el hospital, ¿cómo se está viviendo, cómo se ha vivido esta semana? Bueno, efectivamente nos ha cogido en en un tramo de la curva ascendente del COVID. El problema no ha sido solo que hayan acudido más lesiones, más fracturados a las urgencias. El problema es que durante el fin de semana no pudimos recambiar los equipos de guardia. Personal que está organizado para hacer turnos de 16 horas, pues excedieron las 48. No pudimos físicamente recambiar los equipos de traumatología. Uh-huh. Hemos encontrado obstáculos logísticos, es decir, los materiales con los que nosotros tratamos estas fracturas, pues no nos han estado llegando porque las empresas suministradoras tenían problemas, claro, logísticos. Hemos tenido problemas de todo tipo, desde con estas bajas temperaturas, desde problemas en la eficiencia de las esterilizadoras. En fin, han sido unos días tremendos, pero bueno, parece que nos estamos acostumbrando a vivir en la excepción y en ello estamos, en resolver el día a día. Muy bien, por último, tenía yo a Luis de Haro, editor de Sanidad, que estaba escuchando las palabras del doctor San. No sé, Luis, si tienes alguna curiosidad, alguna pregunta al doctor. Bueno, sí, la cuestión está en que si, vamos, lo que se me ocurre muy que se puede preguntar es si todas estas previsiones que se hacen, pues de los sábados, de cuando hay lluvias, de cuando hay hielo, si esto es algo que afecta a las guardias, si se tiene en cuenta, si se tiene, o digamos cada uno atiende lo que le llega y punto, ¿no? Sobre todo en un hospital tan grande como el Príncipe de Asturias, que es un hospital enorme y justo ahí al lado de la universidad. Sí, no, lógicamente estos son factores que se tienen previstos. No estuviese previsto, quizá ha sido la escala, es decir, la virulencia, sí. Efectivamente, y además los factores añadidos que comentamos, que han sido externos a los servicios, es decir, ha habido momentos en el que el stock de vendas de yeso de española en la Comunidad de Madrid estuvo muy limitado. Uh-huh. Entonces, no son solo factores internos, es decir, ya lo sabemos todos, los sanitarios siempre están ahí para dar el do de pecho y el 120%, uh-huh, con lo cual por los servicios nunca queda, pero bueno, se han dado muy una bien serie de circunstancias que nos lo han puesto difícil. Pues era lo que queríamos, que vivieran todos ustedes también, como se ha vivido en ese hospital, en este caso de Torrejón, desde donde nos habla el doctor Luis Sanz, que me alegra, él sabe que me alegra mucho de saludarle, y mando un abrazo muy fuerte a todo el equipo a su equipo y a todo el equipo del hospital de Torrejón, que le tengo, sabe, mucho aprecio. Doctor, muchísimas gracias y muy buenos días. Un abrazo, Fran, igualmente. Adiós. Adiós. Luis, no sé si sigue por ahí Luis de Haro, director de iSanidad. Luis, ¿alguna cosa más que añadir para acabar? Nada más, sí. Simplemente, bueno, pues pedir prudencia, porque todavía sigue todas las calles con hielo, sigue todas las calles con nieve, pero sobre todo mucha prudencia porque el coronavirus sigue creciendo exponencialmente y es una cuestión de todos la responsabilidad de seguir las indicaciones que nos dan las autoridades sanitarias, de todos. Muy bien, todos, ¿no? Pues ten cuidado, ten cuidado y no tengas que ir a ningún hospital, ten cuidado con la nieve. Eso es, muy bien. Muchísimas gracias, Luis de Haro, iSanidad, en directo, la opinión también de nuestros colegas y contertulios. Síganos en las redes sociales en @valorsalud y en el email valorsalud@capitalradio.es. Estamos en directo en Capital Radio todos los viernes contando la actualidad de la salud y la sanidad con protagonistas, con la industria, con médicos. Estamos en todos los rincones pendientes también de la vacunación. Vamos a hacer esa cuenta atrás de la vacuna, cómo está llegando, porque es verdad lo que han dicho en este programa algunos profesionales. Vamos a llegar al verano, y ese es el mensaje optimista, bien, con muchas más, no sé si muchas, pero algunas más vacunas de las que tenemos ahora, de Moderna, de Pfizer, y ese efecto positivo estoy seguro que que va a llegar. Y quiero que sobre esto, en un momento en el que dentro prácticamente de una hora la Comunidad de Madrid puede anunciar nuevas restricciones, en Andalucía también puede haber resultados, prácticamente España entera está por encima de los 522, aquí hemos escuchado Extremadura y su presidente del Colegio de Médicos, con una incidencia de 1.167,36, el día anterior fueron 1.131, es decir, que estamos todos muy ocupados y preocupados, pero ese mensaje optimista quiero que les quede a todos ustedes ahí. Estamos con la vacunación muy pendientes. Antonio Burgueño, director del Proyecto Venturi y Proyecto Impulsa, creo que está en línea con nosotros. Don Antonio, encantado de saludarle en la recta final. Muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Fran. Bueno, pues lo primero que te pregunto siempre, porque tú eres uno de los mejores, iba a decir, más cualificado oyentes que nos escucha en estos momentos y hace una radiografía de lo que aquí ha ocurrido, por si alguien se lo ha perdido, y enseguida conectamos con Nacho Burgueño. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te está pareciendo el programa de hoy? Pues me parece muy interesante. Se ha hecho hincapié en los temas que siguen siendo actualidad, aunque reiterativos, pero siguen siendo actualidad. Confinamiento, habéis hablado de con Luis de Hero, has puesto tú de mano ese concepto de galimatía, me ha gustado mucho. Galimatía de las comunidades autónomas, que Luis de Hero decía que es que cambiamos de ministro como de chaqueta y esto no hay un proyecto en el ministerio. Lo lleva diciendo mucho tiempo. En esta radio lo ha dicho muchas veces ya, ¿no? Uh-huh. Esta emisora, ¿no? Y luego, bueno, pues las vacunas, pues evidentemente, pues el problema que hay, que hay mucho, pues que quieren que se llame deprisa y que, bueno, pues que van llegando otras vacunas, ¿no? Uh-huh. Y al final, bueno, pues... Y Fernando Mugarza ha destacado algo muy importante que ponía encima de la mesa, que no todo es COVID, habla de los fallecimientos. Yo, a raíz de ese comentario, Fernando, quería destacar que CESIF, y que se ha hablado que la privada tiene que participar más en todo este proceso, como en todas las cosas, porque para eso están, CESIF está pidiendo derivar pacientes a la privada para evitar el colapso del sistema sanitario. O sea, ya los sindicatos, en este caso el sindicato profesional, el sindicato de funcionarios, está diciendo que está reiterando lo que en este programa se ha dicho. Que están para algo, ¿no? Están para mucho y para esto también. De Fernando Simón no me dicen nada, ¿no? De Fernando Simón, ¿qué más podemos decir que no se sepa? que cuando dice que van a ser los otros casos, que vamos a ponernos a refugio, ¿no? y bueno, algo me gusta mucho el dato positivo, ya sabe usted, yo soy muy positivo, ¿sí?, que han comentado Luis de Haro hablando de Rafa Bengoa, que dijo que para verano podremos tener un verano casi normal, con un poquito de suerte. Ese dato yo creo que hay que reforzarlo. Ese dato es muy positivo, y además que... Y nuestro amigo doctor Sanz, como siempre, muy interesante, diciéndonos una realidad, y me ha gustado que siempre dice que hay una pauta que se sigue las lesiones, y que evidentemente con la nieve ha sido brutal, pero que casi lo esperaban, a lo mejor no tanto, y hablaba de lo de los sábados por la mañana con el deporte. Sí, ya están preparados los médicos con las cayolas para que vayan llegando los pacientes, ¿no? Desde luego. Me ha parecido muy, muy curioso. Bueno, el doctor Sanz, que otro día estará con nosotros porque sabe mucho de medicina deportiva, de unos grandes médicos en nuestro país. Nacho Nieto es experto en políticas sanitarias. Nos deja siempre un par de perdonadas. Sin duda. Nacho Nieto, como digo, es contertulio habitual de este programa, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Pues de momento bien. De momento se te escucha y se te ve cuando te veo, que te veo con frecuencia bien. ¿Dónde incidimos en el comentario? En un momento en el que con ese horizonte de verano en positivo, pero siendo realista, no sé quién va a dirigir esta sanidad y esta salud en nuestro país. Mira, Fran, yo cuando estaba ahora oyendo el programa y esperando para entrar, me acordaba cuando decíamos hace pocas fechas, bueno, se acaba el 20, vamos al 21, no puede ser peor. Bueno, vamos a dejarlo ahí, a ver si puede ser peor o no, porque la verdad es que peor no podía empezar. Siguen aumentando los casos, aumentan los fallecimientos, y luego esta Filomena que ha venido a arreglarnos el juego, de qué manera, ¿no? No sé hasta qué punto esto de tener que quedarnos más en casa o poder moverse menos por las inclemencias del tiempo, que es previsible. Yo sigo viendo el hielo desde la puerta de casa y es de asustada, sí, sí. Y no se quita y sales. Yo lo he visto esta mañana, parece, también. Parece que va a seguir helando las próximas noches, o sea que esto, hasta el miércoles que empiece a llover, vamos a tener ahí hielo abundante, que conserva muchas cosas, pero vamos a ver, ¿no? O sea, que la verdad es que sí que ha empezado las cosas nada bien. Es cierto que se podía prever que después de las Navidades y en fin, de un poco del relajo, por otra parte, igual necesario para nuestras cabezas y para las de todos los españoles, porque son ya, vamos para el año, vamos para el año en esta situación. Y yo no sé si es peor o ha sido peor los confinamientos del COVID o este del hielo que ha venido añadido. Debe ser porque suma, ¿no? De todas formas, yo la esperanza del verano, vamos a ver cómo transcurren los próximos meses, la voy a dejar ahí apuntada para ir pudiendo hablar de ella, ojalá de verdad, pero yo quiero decir que el tema de la vacuna, aparte de que es verdad que estamos en manos del Ministerio, que es el que las compra, las trae y las distribuye, vamos a confiar que van a seguir viendo, porque lo cierto es que se está alcanzando, se está consiguiendo un ritmo de vacunación en todos los sitios bastante, bastante importante. Ya no se ve que empieza a rodar la cosa, se empieza a organizar todo el mundo. Hay que tener en cuenta que esto se suma a la actividad ordinaria, aunque no sea la que nos gustaría, más todo el tema de diagnóstico del COVID y ahora sumamos la vacunación. Pero mira, Madrid, yo te puedo decir que creo que los últimos datos son que ya se ha vacunado a más de 72.000 personas y ayer creo que anduvieron por las 15.000 vacunas solo en la Comunidad de Madrid. Sí. Es decir, por suerte, porque era muy necesario, se empieza a alcanzar una verdadera velocidad de crucero que todavía tiene que aumentar mucho más. Decirme una cosa, Nacho, Antonio, la última reflexión. Confinamiento, ¿cuál es vuestra opinión? Sabemos la de Fernando Simón, sabemos la del gobierno, sabemos la de las comunidades autónomas, pero ¿cuál es la vuestra? Nacho, Antonio, adelante. Yo no me atrevo a pronunciarme, porque tengo argumentos para todo, porque yo creo que el confinamiento siempre va a ayudar a que no se expanda el virus, un poquito se frenará, pero sin duda no nos podemos permitir el lujo de parar la población, ni económicamente, como claro. Está diciendo, ni psicológicamente. Nacho, ¿tu opinión? Yo lo conozco. Sí, yo la verdad es que me resisto al confinamiento, pero sí que a cambio tiene que haber una actitud mucho más responsable de algunas personas, quizá de muchas personas, muchas lo hacen muy bien, muchas no lo hacen tan bien, y eso es fundamental para que no se extienda de una forma no querida la enfermedad, sobre todo para no colapsar el sistema sanitario, que hemos visto que es que cualquier cosa que suceda, la pandemia, ahora estas inclemencias del tiempo, todo incide en el sistema sanitario y nos hace depender para muchas cosas de ese sistema sanitario. Pues Nacho Nieto, Antonio Burgueño, con esos 522 datos que tenemos, de 522 el dato de los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, vamos a ver si el viernes que viene prácticamente el reto sería hablar de descender estos datos, y aunque los datos son siempre datos, pero detrás hay personas. Y yo creo que tenemos que interpretarlo de esa forma. Y mucha gente, que mandamos un abrazo desde aquí, que está sufriendo también con el COVID en todos los rincones de España. A los dos, que os cuidéis mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Querida Bea, querido Miki, ponme una de Carlos Baute para alegrar esto. Hoy amanecí con ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte. Dice esta canción que es para recordarme. Esto es una excusa para... Con Beatriz Morales, con Miki Garay, con todo el equipo de expertos que nos asesoran en este programa. Gracias. Y a todos ustedes, cuídense mucho con ese tono positivo, musical que acabamos siempre nuestros programas. El viernes más Salud y Sanidad, aquí, en Capital Radio, el 20 de los premios. Adiós. Para que tú nunca pienses en dejarme y mi corazón desnudo entregarte. Quiero regalarte mi mejor sonrisa, por si un día lloras tienes mi alegría y te sientas siempre protegida, niña. Y los 14